Viento en el Muro, un programa no solo de poesía y literatura, crítico y subversivo. En futuros prometedores. Sin libros no hay revolución. No es un caminico de flores, no quiero... Todos los lunes a las 5 de la tarde y repeticiones los martes a las 2 de la tarde en Irola Irratia 107.5 FM. De muchas batallas que ofrezca la vida por su...